10:42 minutos y nos vamos a quedar muy rápidamente con pues una de las citas de la jornada. Si hablamos de este periodo navideño, hay distintas entidades que ponen actividades en marcha, entre ellas, por ejemplo, el Centro Guadalinfo de nuestra localidad, y por eso vamos a ir muy rápidamente porque, de hecho, a las 11, o sea, dentro de poco más de un cuarto de hora, arranca un taller en concreto denominado Navidades 3D, que se ha puesto en marcha en nuestra localidad, que va a arrancar en este lunes y a lo largo de esta semana. El dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico, José Luis Aránega. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, además, como decimos, justo unos minutos antes de que comience, así que no te vamos a entretener mucho porque estás ahí ya preparándolo todo para dar la bienvenida, ¿no?, a los participantes. Coméntanos en qué consiste esta iniciativa. Ya la última vez que hablábamos apuntamos, ¿no?, que teníais en mente alguna actividad, como siempre, ¿no?, destacada de cara a lo que es este periodo navideño, ¿no? Sí, generalmente todos estos periodos, tanto en verano como en Navidad, pues indudablemente hay un problema hoy en día que es el tema de los niños, ¿no? Sobre todo cuando los padres trabajan. Uh-huh. Y nos encontramos con estas semanas, por ejemplo, estas dos semanas o dos, tres de vacaciones, que muchas veces pues se convierte en un pequeño quebradero de cabeza de dónde dejar a los peques y cómo tenerlos entretenidos, ¿no? Porque, bueno, podemos llevarlos a casa de un familiar y demás, pero, bueno, tantas horas a lo mejor en un mismo sitio, pues, al final lo que hacen es que se cansan y dan más ruido de lo que se piensan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre atendemos un poco a modificar el horario nuestro del centro para atender un poco esa necesidad, ¿no? En este caso, pues, sabemos que los niños por la mañana están de vacaciones, bueno, mañana y tarde, Y bueno, pues aprovechamos para ofrecer talleres que, bueno, pues puedan gustarles, les puedan ilusionar y los puedan tener entretenidos un par de horas, ¿no? Y en este caso pues, hemos pensado en la época en la que estamos, en Navidad, pues utilizar algo tecnológico como es la impresión 3D, algo nuevo, que cada vez van conociendo más, pero que, bueno, todavía para muchos niños es algo que no han tocado nunca. Y como tenemos la suerte de tener una impresora 3D en el centro, pues que se acerquen, que vean lo que es una impresora 3D, que sepan lo que es la impresión 3D y bueno, que se animen a diseñar objetos que luego podamos imprimir, ¿no? Y en eso consiste un poco esta actividad, ¿no? En que ellos diseñen objetos, en este caso lo vamos a orientar a adornos que puedan colocar en su árbol o debajo del árbol, junto al árbol, y que lo puedan imprimir. Así que, como es habitual, ¿no?, las actividades que desarrolláis, sobre todo de cara a los más pequeños, cuestiones que sirvan, evidentemente, en el plano formativo, pero que, en definitiva, también se diviertan y todo ello a través de las nuevas tecnologías. Sí, la verdad es que buscamos eso, ¿no?, esos parámetros, en el sentido de que, bueno, pues sea para ellos, no sea una tarea obligatoria más o de estudios, o bueno, en realidad tienen que estudiar, podemos decir, ¿no?, que tienen que aprender y tienen que adquirir esos conocimientos, pero que, bueno, pues que sea también de una forma lúdica, que no tengan que tener la obligación de que las cosas salgan bien, también pueden salir mal. Nosotros siempre, aquí en los talleres de tecnología, siempre lo decimos, el error no lo consideramos como un fracaso, sino como un paso más para aprender, porque del error, cuando vemos que las cosas no han salido es porque hemos cometido algún fallo y lo que hacemos es precisamente volver a repensar lo que hemos hecho, detectar dónde está el error que hemos cometido y solucionarlo, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad con la tecnología, ¿no? Y bueno, pues eso, que vengan aquí un poco a aprender y a jugar, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también que se puedan llevar el objeto a su casa que han diseñado y que han conseguido imprimir. Por supuesto que sí, que además, que pueda haber más especial, ¿no?, que puedan ver, colocar en su árbol de Navidad un objeto que ellos mismos, ellas mismas, hayan podido elaborar a través de esa impresión 3D. Por eso, Navidades 3D, este taller dirigido, José Luis, a niños de entre 7 y 12 años. No sé si se ha cubierto ya toda la todo lo que sería el cupo, el plazo, el número de personas, de niños máximo para este curso. No, no se ha cubierto entero. Bueno, tenemos, creo que son 7 u 8. Pensábamos incluir a 10, un poco por mantener también las distancias y, bueno, el centro es grande, pero bueno, tener un poco también la precaución constante, ¿no?, que debemos de tener contra el virus. Y no lo vamos a llenar, bueno, me supongo. También hay alguno que esta mañana me ha confirmado que bueno, pues que hoy está un poco maluquejo, que están ahora mismo están a la orden del día los resfriados y por ende un poco la alerta que se nos origina, ¿no? Claro. Y bueno, pues alguno pues no va a poder venir hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso no se ha cubierto, pero bueno, la idea de que haya 6 o 7 niños ya es suficiente, ¿no? Sí que habíamos abierto un poco más el número de plazas por si hacía falta, pero bueno, lo normal es, mientras en este tipo de talleres, mientras menos mejor, ¿no?, porque reciben más información, ¿no? Pero ya digo, estará ahora mismo entre 6 y 7 o algo así, 8 creo, y bueno, pues muy bien, la verdad es que contentos con la participación. De todas formas, sí, bueno, evidentemente las personas que nos estén escuchando, los padres y madres, si algún crío todavía entre 7 y 12 años quisiera participar, ¿todavía sería posible, José Luis? Sí, además, yo digo, la madre que me confirmaba que el niño estaba un poco enfermo y que lo mismo mañana sí venía, que si le importaba, le he dicho lo mismo, ¿no? O sea, cada día vamos a hacer algo diferente, ¿vale? O sea, quizás a lo mejor, pues, si el niño viene mañana o viene pasado, pues hay que darle un poco la base de lo que vamos a dar al principio de hoy, que es un poco la base, el conocimiento de lo que es 3D, impresión y diseño 3D, pero luego utilizar la herramienta y demás para crear, porque vamos a crear diferentes objetos, hoy, por ejemplo, un adorno navideño para el árbol, pero después vamos a intentar crear una bola de estas de Navidad que pues, se llenan con agua y tienen purpurina y cosas así, pero con un diseño 3D dentro. Entonces, cada uno de los días vamos a hacer un objeto diferente, con lo cual empezamos de cero en cada uno de los días. Como os comentaba, todo ello, evidentemente, como todo este año, como en todo el tiempo que llevamos ya, con esas medidas de prevención frente a la COVID, que es otro condicionante al final, ¿verdad, José Luis? Digo, en torno a las actividades, talleres que se puedan pensar, ¿no? Sí, la verdad es que te condiciona bastante porque, bueno, pues tienes que ver qué niveles de alerta y qué parámetros te recomiendan no sobrepasar en cuanto al número de aforo. Y queremos ser muy escrupulosos, ¿no? No queremos tampoco una actividad lúdica, una actividad que, bueno, pues en definitiva viene para que ellos se diviertan y demás, se convierta luego en un problema, ¿no? Ya no solamente para ellos, que a lo mejor no lo van a pasar mal, sino en sus núcleos familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso podemos haber hecho 2 grupos, podemos haber hecho con menos gente, pero preferimos hacer 2 horas, luego desinfectar el todos los equipos y todo lo que han tocado y volver al día siguiente a empezar de cero, ¿no? Así que, recordemos, de 11 a 1 del mediodía, así que van a comenzar, como decimos, enseguida con este taller de Navidades 3D. Sobre el resto de horario, José Luis, durante estas jornadas navideñas, ¿qué podemos comentar? Digo, sobre la apertura al público. Sí, la apertura sigue manteniéndose el mismo horario, estamos desde las 9 y media, en este caso hasta las 11, ¿vale? Porque luego ya a las 11 hasta la 1, que es el horario de mañana, lo cumplimos con este taller, y luego por la tarde estamos de 5 a 8, ¿vale? Exceptuando ya el jueves, que solamente será jornada intensiva, pero el resto de días seguiremos estando ahí. Lo digo porque también hay gente que está demandando lo del pasaporte COVID y demás, que no le sale en el móvil o que no pueden descargarlo. Bueno, pues aquí podemos echarle un cable y estamos echando un cable a muchas personas, sobre todo mayores, que bueno, pues están teniendo ese problema, ¿no?, de que no conocen muy bien la app del Clizalud o que bueno, o que simplemente creen que no funciona cuando lo que realmente está es colapsada. Pues estamos atendiéndolos también, ¿no? Entonces, en ese otro horario que tenemos, lo hemos dejado libre de actividades y de talleres, porque realmente tampoco te compensa hacer una actividad ahora, en estos días, que hay mucha gente, bueno, pues que está preparando cenas, que está preparando a lo mejor un viaje o que está con familiares que han llegado, y preferimos hacer cosas como esa, ¿no? El ayudar a descargar ese pasaporte COVID, que ahora mismo es obligatorio hasta el 15 de enero, para acceder a cualquier restaurante o cualquier lugar de ocio, y ya digo, de 9:30 hasta las 11 podemos atenderlo, y después por la tarde de 5 a 8. La semana que viene, José Luis, no sé si cierra el centro Guadalinfo. Sí, en principio está previsto por aquello de las vacaciones tener cerrado, pero bueno, depende, porque estamos recibiendo algunas llamadas de padres que a lo mejor esta semana no pueden, y si vemos que hay niños suficientes y demás, pues lo que haremos es hacer algo parecido, si no lo mismo, hacer algo parecido o en la misma línea para la semana siguiente. Mm-hmm. Bueno, pues de todas formas, ya digo, depende un poco del número, no merece la pena a lo mejor pues aplazar unas vacaciones que luego vienen ya los talleres más en serio, más con personas adultas y demás, que lo que te ocasiona es un poco más desorden, ¿no?, a la hora de poder programar el mes de enero. Pues estaremos pendientes. En cualquier caso, para cualquier novedad, pues la iremos apuntando en los próximos días, pero ya decimos, hasta el jueves, desde hoy lunes, ese taller de impresión 3D, Navidades 3D, que se pone en marcha dentro de unos minutos ya en el centro Guadalinfo, y con todavía la posibilidad de inscribirse el niño o niña que lo desee de entre 7 y 12 años. Todavía queda alguna plaza, así que sería viable. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí para no robarte más tiempo, ya hicimos previo en los preparativos para dar la bienvenida, ¿no?, para que vayan llegando los alumnos y alumnas. Agradecerte que nos hayas acompañado, y bueno, pues conversaremos, si te parece, ya en próxima jornada sobre lo que llegará en el 2022. Desearos por supuesto una feliz fiesta y un grandísimo año 2022, en el que ya iremos comentando, si te parece, las novedades. Por supuesto, y igualmente desear también una entrada de año buena para todo el mundo, para todos los ubriqueños, para todos los usuarios del Centro Guadalinfo y en sí para nuestro trabajo, ¿no?, que nos llene de sorpresas, de cosas nuevas, y que podamos seguir trayendo lo que es innovación tecnológica durante todo el 2022. Además, un Centro Guadalinfo de Ubrique de enhorabuena, y el centro también, los distintos centros de la sierra, por ese premio que comentábamos en torno al proyecto de economía circular. Pues a seguir en esa línea, José Luis. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Un saludo.